salsa, muchachos. Viene de África. Cha, cha, cha, merengue. Viene de África. La rumba ñero. Viene de África. Toca la samba. Viene de África. Miango. Miango. Toco yemba, toco mina. Nadine Gérard, c'est fou ça!